Meditación del día 14, la Majorana Bradux. Tenemos para este día una hierba que va entre pies, se planta por los senderos de los jardines y aunque sea a la vista despreciable, pero su olor es muy fino y fuerte, y si la pisan y la aplastan, es entonces que da su grande fragancia. No tiene la belleza de la rosa, pero su reina la toma a su lado por camarera para formar con ella coro, corte y ramillete. La obediencia. El que obedece está a los pies del que manda, recibe de él la presión, y cuanto más duro es el precepto, la Majorana despide y manifiesta más la fragancia de su fidelidad, de su humildad y de su sumisión. El que obedece está como la Majorana a los pies y entre pies el que es en nombre de Dios manda, y arrodillándose para recibir el precepto, la orden y la ley, manifiesta el respeto que tiene a la autoridad de quien lo recibe. La obediencia es un tributo de sumisión que damos a los respectivos superiores y es una virtud mediante la que nos rendimos y sujetamos a todos nuestros superiores, a cada uno dentro del círculo de su respectiva jurisdicción. La obediencia de María. María obedeció como hija fiel y leal a Santa Ana y a San Joaquín, a los sacerdotes y maestros en el templo, a José en su casa, a Jesús como Dios, como pontífice de los pontífices y rey de los reyes. Obedeció a ciegas, humilde, dócil, afectuosa, de buena voluntad y de buen corazón, como si fuese la más baja de todas las criaturas. Obedeció al ángel y a Dios en todo en cuanto se le mandó. Y obedeció a Dios que mandó como Abraham sacrificar a su hijo amado, y porque obedeció fue digna de ser exaltada. La Majorana en manos de María. Hagamos examen de nuestra obediencia. ¿Obedeces a Dios? ¿Oyes y sigues sus inspiraciones? ¿Obedeces a la Iglesia y a sus pastores? ¿Obedeces a tus confesores? ¿Obedeces a todos aquellos a quienes Dios ha puesto sobre ti para gobernarte? Si obedeces, ¿cómo? Voluntariamente y de un buen grado y con gozo, sea el precepto duro o ligero, sea fácil o penoso, te dejas pisar como la Majorana. Cuando un superior te reprende, das perfumes de humildad o bien te conviertes en un espinal erizado por tu soberbia. Obedeces bien, piénsalo, medítalo, y mira que si no te sujetas, si no te rindes, si no obedeces, serás como rebelde lanzado con los ángeles soberbios al infierno. Resuélvete a obedecer y obedecer bien. Toma la Majorana, adorna con ella la rosa, y presentando a María tu obediencia, dile: Señora, pongo mi Majorana en vuestras manos. Yo me comprometo a obedecer humilde, dócil, con amor, voluntariamente, sin murmuración ni quejas, con prontitud y fidelidad a Dios y a cuanto representan su autoridad. Jardinera mía, a vuestra habilidad y a vuestra maternal solicitud, fío mi Majorana, cuidarla bien. La coronita de las 12 estrellas de María Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendigamos al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Alabémosle y ensalcémosle por todos los siglos. Porque puso los ojos en la humildad de la Virgen María, y cual omnipotente obró en ella grandes maravillas. La bendigan por esto todas las naciones, y a Dios su Salvador entonemos canciones. Os bendecimos, alabamos y damos gracias, oh Señor Dios Padre, porque haciendo uso de vuestro infinito poder, tanto ensalzasteis a vuestra amable Hija, la humildísima Virgen María.